Gracias. Ay, güey. Muy buenas noches. Qué agilidad, puta madre. ¿Viste? Subí esa madre. Así. Oh. Olímpicamente faltan muchos huevones ahí, pero bueno, pues ni pedo. Ya es pedo de ellos, ¿verdad? Buenas noches. Está como muy serio, ¿por qué? No alcanza hasta abajo, ¿no? Poca madre. Pónganle una silla más bajita. Oye, no lo atienden a uno, ¿verdad? O nosotros que somos chaparritos. A huevo te hubieras sentado ahí como niño. En cambio, este huevón, mira, con las pinches botas hasta abajo y la chingada. Ay, qué bueno. Ay, no hay viejas tan buenas como otros días, ¿verdad? No, ah, sí, ya vi, cabrón. Ya vi, pero están escondidas. Muy buenas noches, qué bueno que decidieron venir hoy. Porque piensen tantito, no hubieran venido ustedes, no habría nadie. Esas son de las cosas que a veces uno nos pone a digerir. Hablando de digerir, me estoy cagando. No, no es cierto. No, la verdad, no. Yo quiero iniciar hoy en la noche, porque esto es, ustedes saben, ¿no? Estamos grabando un disco hoy en la noche. Va a ser el número 14. Se supone que era el 13, pero como todo mundo, no, que el 13, que es su mala suerte, que la chingada. Pues yo he tenido mala suerte desde el 1. Bueno. Decía yo que quiero iniciar con una súplica, y esta es para todas las señoritas o señoras o mujeres en general, porque ahora ya hay unas viejas. Bueno, para las mujeres que funcionen como eso, como mujeres. Porque de verdad, hay viejas ahora que aguado, les pide las nalgas, te rompen la madre. Aunque dice un amigo mío que hay que pedirle las nalgas a todas. A todas. Que te valga madre. Grandes, chiquitas. Igual como estén jóvenes, viejitas. Oye, ¿qué pasó con aquellos? No. Se mira, las que no te las dan, por lo menos te lo agradecen, cabrón. Porque sí debe ser, ¿verdad? Satisfactorio que como vieja te digan, presta la niña. No, que la chingue, está su madre. Pero ya se van contentas, cabrón. Que eso es bonito. Es que, ¿verdad? Luego ni se dejan para qué. En cambio, con los cuatro, pues, se siente casi lo mismo. De veras. Tú cierras los ojos y la metes y es igual. Dicen. Sí, yo ni madre. Yo por... Fíjate que no se me dio por ese lado a mí, la verdad. Ah, yo pensé que traía mi refresco. Venía como muy apurado, joven. Pero no, ¿qué chingas va a traer? Por ahí le encargo a... Bueno, que me traigan mi refresco. Se va un güey al cine. Ya ves que hay tardes que dices, chinga su madre. Esas tardes que llueve y no encuentras una vieja, es pues, al cine, ¿no? Se metió al cine y luego buscando a dónde hay una pinche vieja sola, ¿no? Luego vio que había una vieja sentada sola. Se sentó junto. Esas películas de terror, cabrón. Ese es terror y no mamadas. Mira, yo había visto entrar clientes, pero mesas no, cabrón. Puta, qué chingón. ¿Tú habías visto entrar mesas a un lugar? ¡Ahí viene una mesa! ¡Ah, es para mí la pendeja! Muchas gracias, señor, muy amable, de verdad. Y ahí estaba sentado el cabrón junto a la vieja, ¿no? Y la vieja, pues, ni en cuenta. Y el güey, pues, viendo la... Y la película estaba cabrona, de esas que va subiendo un gato por una escalera y dices, ¡puta madre! Ahorita se coge a la gata, ¿no? Pero era un gato, un animal. No un güey que era el gato. Ni una... No. Y ahí va el pinche gato. Pinches gatos, qué misteriosos son, ¿verdad? Los ves y dices, ¡puta madre, qué va a hacer! Y no hacen nada, nomás cagan. Sí, se meten a su tierra y... Se van chocando. Y ya la tapan y la chingan y se van a la Burger Boy. Pero en la música de la película, sí se ve cabrón, ¿no? La escena, se abre una puerta y la música entra, ¿no? Y no pasa nada. Pero tú ya se te bajó la regla, ¿no? Entonces estás ahí. Así es, cabrón. Y estaban ahí la chingada. Y la vieja se empezó, y el güey empezó, porque luego queremos hacer un contacto, ¿no? Con la rodilla. Y entonces, estamos sentados a toda madre y vamos avanzando la pierna del lado de la vieja, ¿no? Hasta que le toquemos la rodilla a huevo, cabrón. Y, bueno, ya no podemos abrir más, porque las viejas sí, pero uno... ¡Puta madre, estás! Y se la rozas y no hay pedo, dices. Entonces la empiezas a mover. Si no quita la rodilla a la vieja, menos pedo todavía. Y ahí vas. próximo paso es rascarte tu rodilla de manera que los dedos que sobran le rasquen la de ella. Sí, sí, entonces estás aquí, no le haces así. Entonces volteas tantito y ella se hace pendeja y nomás te ve. Y tú no sé por qué interpretas en la mirada, ya chingué, ¿no? Y sigue el numerito y más terror en la película, cabrón. Pinche gato, ya viene de bajada el hijo de su gata madre, cabrón. Ahí viene bajando el pinche gato y dices, ahora sí va a pasar algo, pero cabrón. Y la pinche vieja se acerca un poco a ti, más a ella, y empieza, y ya de plano chingue a su madre. Muslazo. Sí, sí, uy, apenitas abajito de donde empieza ya la carnita, ¿no? Sí, y empieza a hacerle así la pinche media que hace. ¡Puta madre! Y la vieja empieza a abrir, pues bonito, ¿no? Como flor. Ya ves, como flor en el sereno de la madrugada. Ah, sí. Sereno de la madrugada. ¡Puta madre! López Velarde va a querer. Va a querer esa pinche frase. Entonces va. Se va abriendo así, tú, hasta que tocas carne. Y el momento en que tortas carne, tortas no, tocas carne, cabrón. Te vuelves loco de emoción, pero loco, cabrón. Y aquel güey, pues también, luego despierta y la chingada. Y el güey dijo, pues bueno, yo de una vez le voy a tirar bola baja, ¿no? Y así llega y agarré. ¡Juá! ¡Che molotononón ahí, cabrón! Hijo, eres hombre, hijo de tu puta madre. Dijo, no te voy a romper la madre. Como no, dijo, no, no. Lo que pasa es que me cagué del miedo, de veras. Ay, qué horror, cabrón. Y sí te puede pasar, como chingados, ¿no? A mí sí me ha pasado, la verdad. Mucho miedo un día y ¡ah! Y pues sí, cuando menos un aire sí se te sale. Che, Bacardí, ¿eh? Es otra cosa. Te hacen los análisis en los pinches vampiros ahí en el. Dices, qué pedo, cabrón. Estaban platicando tres borrachitos, cabrón. De esas babosadas que platicas que no sabes ni por qué echan las platicas. Dijo, ¡tú qué crees más rápido! Y ese otro, ¿qué? ¿Tú qué crees? ¿Qué es más rápido? ¿Al rayo o la luz? Dice otro. El rayo. Y dice el tercero, estás pendejo. Lo más rápido es la caca. Dice otro, ¡ah, chinga! ¿Por qué, cabrón? Mira, sin ir muy lejos anoche, de pronto me dieron ganas de hacer caca. Me paré como de rayo. Prendí la luz y ya me veo cagado. O sea que... ¡Ay, qué bonito! Les digo, un español con su vieja a ver al otorrino, no, ese es del agujero más arriba, al ginecólogo, ¿no? Y dice, doctor, que fíjese que mi mujer, Dios, algo le pasa, joder, hombre. Que cuando se veía, no me la puedo coger. ¡Ah! Follar, como decimos nosotros. Señor doctor, a ver, la voy a revisar. La revisa el médico y sale y dice, vaya hombre, que lo único que le hace falta a la tía es que alguien le haga el coito. Dijo, oiga, doctor, ¿y usted no podría? Dijo, no. No, yo no. Sí, pero bueno, si quiere tengo un enfermero aquí que es un tipo grandote, que bueno, encantado. Dijo, pues anda, tráigalo. Traen al pinche enfermero, se mete con la vieja a un cuarto y empiezan, y nomás se oye afuera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! pinche español hasta inglés hablaba la hija. Yes, oui. En francés no soy tan cachondo, ¿verdad? O sea, oui. Ah, mamá. Yes. Y el pinche español afuera preocupado, ¿no? Y se ha oigado todo. ¡Ah! Lo bueno que usted y yo sabemos lo que es el coito, porque cualquiera diría que se la está cogiendo este cabrón. Ay, che, baboso. Está... Sí, está cabrón. Estaba un viejito en su casa, cabrón. Y ya ves que cuando empiezan a ganarle a uno los años, le empieza a uno a disminuir el gusto por algunas cosas. Sobre todo no tanto a uno como a un compañero de uno que nació junto y que generalmente muere mucho antes. El pito. Digo, para que no quede huella de duda y la chingada, es el pito. Pues el viejito empezó a sentir, dijo, ¡Leonor! Y la pinche vieja estaba secando los trastes de la cena, puta. Acabó de secar hasta el último puto vaso. Se quitó el pinche delantal, se secó las manos, ya iba con todo y bastón por la escalera, la pobre viejita. Y cuando dijo, dime, Jacinto, dijo, chinga tu madre, pendeja. Hija de tu puta madre. ¿Qué no oíste el pinche gritón? Pegué, cabrona. Se me paró la pichula, pendeja. Y tú, en tus mamás, chinga tu madre 400 veces, pendeja. Y no te vuelvo a hablar en mi puta vida. Y chinga tu madre otra vez, cabrón. En nombre mío y de mi cuate, cabrón. Y la pobre vieja, pero es chingas a tu madre, cabrón. Oh. Y la vieja pues tenía su dignidad, se fue a chingar a su maíz, ¿sabes? Se salió, cabrón. Pasaron, pues como quiera, unos meses, ¿no? No le hablaba, cabrón, nada, más que lo indispensable, ¿no? Punto desayuno, ya está. Sí, así, doña. ¡Ándale! ¡Chingada madre! ¡Huevona! Nomás eso le decía, o para insultarla o para pedirle cosas. El baño ya está, ya sé mucho que está. Desde que lo terminó el arquitecto, cabrón. No, que ya está caliente, pendeja. No soy idiota. Así, ¿sabes lo que son 6, 8, 10 meses de puras pláticas así de chingas a tu madre? Lenta, pendeja. No, pobre vieja, cabrón. Pues un día, eran fácil las 9:30 de la noche... Acababan de cenar, Leonor estaba lavando los trastes y el viejo arriba, cuando aquel hormigueo o aquella cosa, no sé, cabrón, de pronto dijo, ¡Leonor! Y la pinche vieja aventó los trastes en casa, la chingada, se fue encuerando en la escalera, cabrón. Las tetas le tropezaban con los escalones. Puta, parecía que así, toin, toin. Pero le valía madre, cabrón. Subió, contrató, entró a la recámara ya encuerada, cabrón, y se le dijo, se está quemando la casa y tú con tus puterías, hija de la chinga. Ay, qué bonito. Las viejitas son un día. Se va ahí, nena. Ah, ok. Ahorita vienen los suavecitos ya. Ay, este cabrón. Bueno, para los tragos, ¿eh? Mira, ¿no? Tú, sí, cabrón, tú. Chingón, acá el pomo. También cada mes, ¿no? No. O diarero. Total, una viejita le habla al doctor. Dijo, señorita, ¿está el doctor Vergara? Dijo, no, señora, Cervera. Bueno, ¿está? Dijo, Sí, sí, ahora se lo... ¿Quién habla? Señora Manríquez. ¿Cómo no? Enseguida se lo paso. Bueno, doctor, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo está? De la chingada. ¿Pero qué le pasa, señora? Ya valí madre, doctor. Ya no quiero vivir. ¡Chingue a su madre esta vida! ¡Ya no la quiero para nada! Pero señora, ¡cállese el hocico, pendejo! ¡Me quiero ir! ¡I want to go! No sé si así se diga, pero así dijo la pinche vieja. ¡Me quiero largar! ¡Ya no aguanto más! Hijo, pero señora Manríquez, usted... ¡Usted también chingue a su madre! ¡Me voy a matar! ¡Oh, no, señora! ¡Sí! ¿Cómo chingados no? Tenga usted la bondad, doctor, de decirme dónde chinga usted el corazón porque me guarde un puto balazo. Oh, señora, de ninguna manera. ¡Claro que sí! Dígame usted, cabrón, si no le hablo a otro puto médico que me diga. Así que, ¿dónde está, hijo de su pinche madre? Hijo, bueno, señora, bueno, está bien, se lo voy a decir. ¿Qué otro remedio? El corazón está, señora, detrás del pezón de su chichi izquierda. Esa es la colocación exacta y espero que le cuelgan, cabrón. No mames. El güey sí se quedó preocupado, dijo, puta, man, se vaya a matar esta pendeja. Y como a las 2 horas, ¡tarín! El teléfono, dijo. Y el güey cada vez que veía el teléfono se le engarrotaba el culo. Dijo, doctor, le llama el señor Manríquez, dijo, ya chingó a su madre. Bueno, dijo, doctor, venga pronto, por favor. Dijo, ¿pero qué pasa, señor? Mi mujer se metió un balazo en la rodilla, doctor. Dijo, voy para allá. El balazo, cabrón. Es un balazo, vas a ver lo que es un bazazo, cabrón. Hijo, oye, papá, ¿qué es pene? Puta, cuando te llegan los niños te cimbran con esas preguntas, ¿verdad? Te le quedas viendo al escuincle que tiene 6 años con una cara así de... ¿Qué es pene? Puta, ¿qué le digo a este cabrón? ¿Qué le digo? Ya las ovejitas ya chingaron a su madre, ya. Los niños ya de esa edad ya empiezan a jugar con su pipí, ya. Yo a los 10 años me hice mi primera puñeta, a los 2 años. Y se me quedó la chingada costumbre, cabrón. Además, mira, la puñeta yo siempre he sostenido que es el mejor palo de tu vida. Porque siempre, de verdad, te coges a la vieja que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres y donde tú quieres. Y la vieja te dice lo que tú quieres que te diga y actúa como tú quieres que actúe. Entonces, es una, te desgastas más porque actúas los dos papeles, un poquito. Pero el orgasmo es... Ya quisieran muchos orgasmos de viejas parecerse a una poña. ¡Buah! Hay días que hasta te tiemblan las piernas cuando te quieres levantar y dices, hija de... ¡Ay, pinche Brooke Shields, qué buen palo me cae! Yo me la he tirado como unas 25 veces. Porque es que siempre me dice, ¿cuándo otra vez? ¿Cuándo otra vez? Le digo, deja ver, deja ver. ¿Qué chingados? ¿Quién me puede decir que no? Es mi mente, mi mano, mi pito. Yo hago con mis cosas lo que yo quiero. ¿No? ¿Y ustedes también? Me supongo. Papá, ¿qué es pene? Se chinga, man. ¿Qué le digo a este pinche escuincle? Y no te quitan los ojos de encima, cabrón. Ni chance de ir a un libro. Nada, nada. Sí. Ay, hijito. Bueno, pues... La naturaleza decidió que el cuerpo del hombre tuviera un órgano que sirviera para la reproducción y para que la vida perdure y se reproduzca. Y ¿por qué quieres saber, hijo? Dijo, no, pues es que en la escuela nos dijeron, mañana traigan 10 pesos por el alma del director que murió y para que su alma no pene. Te dan ganas de colgar al pinche escuincle y de ahí meterlo a la tina. ¡Chinga tu madre, pinche mocoso pendejo! Sí, porque te traen pendejo. Silvia, ¿le gusta el mar? Yo voy sobre, ¿sí? Usted no vaya a creer que... a mí no me va a quitar así fácilmente de encima. Terco como la caca soy yo. ¿Estarán de acuerdo conmigo que la caca es necia? De que dice a salir, te la pelas. Nada de que, es que estoy con una vieja, mi novia, la chingada esa, de que dice, va. Y yo no sé. Y llega un momento, ¿verdad? Horrible, en el que ya no puedes apretar más, cabrón. Y para afuera, qué cosa. A mí me pasó una vez en mi coche, cabrón. Hijo de su pinche, man. Para lavar el coche. La viejecita que llega y dice... a una sex shop de esas que abundan en Estados Unidos, y entonces, hijo, me perdone, señor, ¿a quién tienen vibradores? Hijo, señora, por Dios, a su edad, no mame. Hijo, ¿cómo lo apago, hijo de tu pinche madre? Ya traía 3 días la pobre, no puede ser. Está como la pinche vieja que llegó al sex shop y le dice... Perdón, señor. ¿Tienen consoladores aquí? Dijo, sí, señora, toda esa pared. Dijo, perdone, ¿qué vale el rojo? Dijo, no, del extinguidor para allá, señora. Pinche vieja golosa, cabrón. Total, hijo. Llegó un güey a su casa y le dice a su vieja... Silvia. No. No. Te digo que a mí de que se me mete algo entre cejas, ya se chingó. Ay, bueno, ni modo. Mi vida. Hi, honey. Hijo, no me hables en inglés. Que lo odio, hija de tu pinche madre. Hijo, pero mi amor. Mi amor, mis huevos. Que no me hables en inglés. Me caga que me hables en inglés, ¿entiendes? You got it. Para ver si había entendido la pinche vieja. Ay, vienes con una... No sé, ¿por qué tengo que pagar yo tus pedos de la calle? Oh, mi vida. Ahora sí está la cosa de la rechingada, de veras. Pero, baby... ¿Cómo chingados te digo que no me hables en inglés, carajo? ¡Dime por mi nombre! Pero... No, ¡mi nombre! Pero Medorio. ¡Sí, Medorio! Y si le quitas ese... ¡Qué poca madre, va! Y si le quitas ese pinche tonito de burla, tal vez suene menos pinche. ¡Medorio! Así me llamo. Como el güey que llegó a un lugar y le dijeron, ¿me das su nombre? Y dijo... Con mucho gusto. Lulu. Dijo, ¿se llama usted Lulu? Dijo, no. Lulu. Lulu, ven en mi cama. Lulu. Lulu. Lulu. Luis. Ah, Luis. Luis, ¿qué, perdón? Luis Baba. ¿Luis Baba? Baba. Barce Baba. Barba. Ma. Bárcena. Ah, Luis Bárcena. Dijo, ¿es usted tartamudo? Dijo, no, fíjese, mi padre. ¿Qué? Sí, cuando llegaron a confesarse, dijo, ¿cómo le vamos a poner? Dijo, Lulu. Y ahí estaba el padre. Yo te bautizo con el nombre de Lulu. Lulu. Lulu Chin. Lulu. Pobre niño. ¡Ah, chingá! Los temerarios. Ah, no. No, no es cierto, no es cierto. No. Ok, chingo a mi madre, pero yo pensé, cabrón. Así de lejos pensé que era Adolfo Ángel, pero no. Ese trae unas culos de vieja. ¿Cómo le hará este cabrón? Pues yo más o menos tengo una idea, pero bueno. Lulu. Qué horror. ¡Medorio! ¡Ese es mi nombre! Pero Medorio, ¿qué está pasando? Está pasando, mi vida. Que no sé si tú estés completamente sustraída de las cosas que están pasando en la ciudad, pero ya no aguanto. Ya no soporto la carga económica de esta familia, ¿entiendes? God damn it. ¿Entiendes? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que me vas a tener que ya ayudar. Pero mi vida, pero yo no sé hacer nada. Sí, cómo no. Sabes coger, ¿verdad? No muy bien, pero sabes. ¡Pues de puta! ¡Pero mi vida! ¿Y cómo me voy a vestir? Como siempre, igualito. ¿Y cuánto voy a cobrar? Yo voy a ser el Boran Milutinovich de tu prostitución. Valiente entrenador iba a tener la minche vieja. Yo voy a ir a un ladito tuyo ahí para caucharte todo el pedo. Lolo la subió a la recámara, le alborotó todo el greñero, le quitó todas las chingadas cosas que traía puestas, le metió una playera de estas de licra, de esas que se te dibujan en el cuerpo. Las hacen pinche suéter largo o corto, no sé, se te veía casi el culo si se había echado. Se veía así el culo. Hasta otra madre le pintó la jeta como puerta de pulquería, cabrón. Le puso 4 pinches esclavas, le metió completos 2 paquetes de Cloret, ¿sabes? ¿De qué tamaño es la bodoque? La bodoque, fíjate, no es siquiera es bodoque, es la bodoque, que es más que un bodoque. Es una pinche borja. Le puso 2 pinches pestañas que parecen sopladas. Y órale a mover el culo. Ay, mamá. Gracias. No sé si la hacía la pinche vieja. Y en cuanto salió a la calle, no faltó el paisano. Ya ves cómo somos. Que dijo, mamacita. Dijo, no soy su mamacita, soy puta. Dijo, no, pues mejor, mi alma. ¿Y qué? ¿Cuándo ponió un palo? Soy puta, no carpintería, puta. ¿No? Dijo, bueno, pues ¿cuánto por un brinco, pues? ¿Me he chingado un brinco, un palo? A ver, déjame. Oye, gordo. Qué chistoso estás, cabrón. Oye, gordo. Ay, hay un pendejo que... ¿Que cuánto por un palo? ¿Que cuánto por un brinco? ¿Qué le digo? 200 pesos. ¿Ah, es? Ok. Gracias, muy amable. Dijo, van a ser 200. Dijo, no, está carísimo, no mames. 200, putz, si eso ganara yo al mes, siquiera 200, está usted pendeja, ¿no? Oh, I'm sorry. Dijo, una rebajita, son precios, hijos. Dijo, oiga. ¿Y una mamadita? ¿Una mamadita? A ver, déjame. Oye, gordo. ¿Y una mamadita? 150. ¿150? ¿No está caro? Sí, pues quería saber si estaba dentro del precio del mercado, ¿no? ¡Joder, madre, dale! Ok. 150. ¡Puta, no me faltan 20, estúpido! Hijo, oiga... ¿Y una puñetita? ¿Puñetita? Deje ver en cuánto se roba. Oye, gordo, ¿y una puñetita? ¡Tostón, ya, para persinarnos! ¡Órale, vámonos! ¿O va a ser un tostón, joven? Dijo, no, pues eso sí me alcanza. Dijo, pues por Adela, órale. Dijo, sí, nomás saque su mugrero ese. Y luego lo bajó y sacó un... Minche, ¿qué no es eso? hijo, pod. Si el de Estados Unidos es el Dream Team, este es el fucking Dream, cabrón. Puta madre. Fíjate, hasta el chicle se tragó, ya no lo sentí, cabrón. Pinche vieja golosa. Dijo. Oh. Espérame, no se vaya, ¿eh? Dijo, oye, gordo. ¿Qué pedo? ¿No le podríamos prestar 150 pesos a este cabrón? Ay, ay. ¿Qué tal cuando llegamos cachondos? ¿Cómo se nos nota, no? Cuando llegas a la casa y llegas echado a andar, cabrón, se te nota, porque es que vemos a las mujeres diferentes, las encueramos con la mirada, y yo sí les puedo decir qué se siente porque así me ven a mí. Entonces, me cago, ah, chinga, ¿por qué no? ¿Qué? Fíjate que yo había prometido, cabrón, pero ahora sí te reíste muy cabrón. Decía yo que qué. ¿Qué estaba diciendo? Pues llegó este cabrón a su casa a ver a su hija y le dijo: mi vida, general Nicolás, mi vida, no sabes cómo vengo. Nicolás, no, Nicolás, no, no me hables así que me espantas. Te quiero coger. Así de huevos, así. Y la vieja pobrecita ya no hallaba que taparse, se arraba, arraba, va, va, va, va. Es que así se dice en francés. Y voy tanto a París que puta se me enredan las pinches. Hi. Entonces, pues se la estaba cogiendo. No, no es cierto, no es cierto. Zaida y los culpables, cabrón. Si usted y yo trabajáramos juntos, imagínense, sería Silvia y el hijo de la chingada. Qué bueno. Sería un buen nombre, ¿no? La verdad. Fíjate. Ya están chupando y ahora sí. No, vas a ver cómo se afinan luego, luego. Debieras ver cómo afino yo a estos cabrones. En la puta vida, cabrón. La es... Minche, la es una mamada, cabrón. Ándale, así suena. Sí, yo siempre quiero grabar en chinga e irme a mi casa y siempre empiezo con las mamadas y luego hasta que me dan las 10 y las 11 y la chica. Bueno, vamos a empezar otra vez porque hagan de cuenta que ya sea. No, pues se la quería. Dijo, quiero coger. Te. Fíjate, se la partió en dos para que no sonara tan violenta. Le dijo, Nicolás, no me hables así que me espantas. O chinga tu madre que te vas a andar espantando en que mis huevos. De verdad, mi amor. Desde que salí de la oficina, ¿no? Puta madre. Traigo los espermas completamente enloquecidos los hijos de la chingada. Y haciendo que se revolvieron con la sangre. Me topan por todos lados, me cae. En serio. Hijo, pero Nicolás. Sí, Nicolás. Además, quiero que sepas que te traigo una nueva. ¿Te la cambiaste, Nicolás? Hijo, no seas pendeja. Una nueva forma de hacer el amor. ¡Ah! Hijo, ¿cómo se llama? 69. Hijo, ay, no, son muchos números. No, nomás son dos, pero volteados. ¿Cómo? ¡Ven acá! De los pelos se la llevó al cuarto, cabrón. No, pues en 15 segundos de explicación de bulto ya estaban... Los pinches ojos en blanco. Y dime si miento, falta que empiece a coger para que llegue un cabrón a tocar. ¡Puta madre! es infalible. Y además tocan con una vehemencia, como si pensaras que siempre estás del otro lado de la manija. ¡Eh! ¡Oye! Unos pinches huevos tocan la pinche puerta. Y tú ahí. Y una pinche. Y lo tocan. No se ponen a pensar siquiera por un minuto que a lo mejor estás cagando, no sé, dando una vuelta por tu casa, revisando los tinacos, algo, cabrón. No les vale madre. Y la pinche vieja se empezó a poner nerviosa y dijo: ¿qué? Y así se oye, me cae de madre. Se los compruebo inmediatamente. Aquí no hay nada que me llena, que no es cierto, hablador mentiroso. Ahí les va. ¡Ejango, gano, a huevo, cabrón! Y el otro, güey, chingada. ¡Ejango! No te entiendo, ¿qué chicas dices? ¡Ejango, gano, ay, ay, ay, no vas a abrir nada! Yo voy, ya me quitaste toda la chingada de inspiración, yo voy. Si te echas a andar. Se bajó de la cama. Se fue a la puerta. Abrió la puerta. Y era su compadre Beto de toda la vida, cambio. Yo, bicho compadre. ¿Qué hubo, compadre? ¿Qué te pasó? Dijo, no, cabrón, es que me viene corriendo desde el jardín, cabrón. Diga, ay, no mames, ¿a poco ya tienes jardín en el departamento, bicho compadre? Dijo, no, no, no mames. Es que así le decimos a una pinche maceta que está en la sala, cabrón. Si no, yo digo, ¿qué te pasó? Pero traes el hocico lleno de sangre, compadre. Sí, me cae de madre. Más que. Es que me corté, compadre. ¿Te cortaste, compadre? Sí, compadre. Con una taza, digo. No ha de haber sido la taza del baño, compadre, porque traes caquita aquí en la frente. ¡Sale! ¡Venga de ahí! ¡Cheers, everybody! ¡Cheers! ¿Ah? ¿Cómo está? Ah, ya estaba aquí, ¿verdad? ¿No es del Saide? No. No. Dije, a lo mejor se le hizo cuadros el diseño, ¿no? Pero no. Okay. ¿Qué son? ¿Son como manchas nomás? ¿Como? ¿Una cebra? Ah. Como el güey que se estaba probando una camisa, dijo, oiga, si ahorita tiene el cuello muy angosto, dijo, no, si no está metiendo la cabeza en un ojal, sos este pendejo. Un güey se iba a ir a una fiesta de disfraces. Dijo, me voy a disfrazar de veras. Y el huevo se quería poner un condón. Ay, ¿qué es eso? Ese sí es cabrón, para que veas. Ay, me da una pena contarlo. No. Ya cuando acabo, ya. Ay, siento como si hubiera parido un chamaco. Bueno, no tan fuerte, pero algo así. Venía un sacerdote católico y una monjita, no sé si haya de otros, en el Sahara, ya expliqué todo lo del Sahara, y ahí venían hablando pues de todas las cosas lindas de la religión, que si el Salmo, y si esto y lo otro, el Nuevo Testamento, el Viejo, pues cosas de teología muy avanzadas que ellos, bueno, conocen a la perfección. Venía que de pronto... Eran al filo de las 5 de la tarde, horario de invierno. Sí, para que más o menos se imaginen cómo estaba la chingada penumbra, ¿no? Y el camello donde venía montada la monjita empezó a ser raro. Empezó a ser... Como que quería ir al baño y la chingada. Así me cae de madre, así empezó a ser. Y de pronto, ¡mocos, cabrón! Se cayó. Muerto. Como fulminado por un rayo. Y la pobre monjita ya fucking lejos. Y el padre se desmontó, le dijo, madre, véngase, venga. Digo, no, ahorita, no, ahorita, no, no. Véngase conmigo a mi camello, ah. Ya la subió, dijo, no se lastimó. Dijo, no, no, no. Con la arena, pues cae uno más o menos. Ay, bendito Dios. Y el camello, pues no, lo le zarandearon ahí, ¿no? O sea, nada, ¿no? No reaccionó, dijo, bueno, pues ya, pues vámonos. Y siguieron cotorreando, ¿no? Y hasta que el padre le dijo, ¿sabe qué, madre? Que con un solo animal, o sea, con un solo camello, la jornada de mañana va a ser larga y difícil. Y yo, la mera verdad, no creo que salgamos vivos de esta aventura. Dijo, padre, por Dios, ¿usted va a perder la fe ahorita? Cuando el Señor nos pone pruebas a cada instante, por favor, padre. Algo haremos. Claro, claro, agradezco su apoyo, madre, y su fe, pero bueno, yo lo veo difícil. Vaya, total, dijo, yo creo que lo ideal ahorita es acampar. Dijo, sí, en eso estoy de acuerdo, para que no se caiga. Ándale, pues. Ya se pararon, amarraron el camello en un cactus que estaba ahí, ¿no? Se fueron y prendieron una fogata leve. Y, ay, padre, la monjita muy linda, hágame dos bombones. Sí, cómo no. Le hacía dos azules y un rosa, ándele pues. Nomás que ya son tres. Sí, sí, no, ya le hizo los tres. Ay, le quedan ricos. Mire, hágase usted tres. Ya le hizo tres, dos azules y uno. Dijo, ay, qué rico. A ver, era un rosa y un blanco, ándele pues. Y ya le hizo el blanco. Y seguían platicando cosas lindas. Cuando de pronto el padre le llamó un poco la atención, dijo, madre, yo creo que es tiempo ya de que nos dormamos o duermamos, de que nos hagamos la meme. Para no cagarla, ¿no? Entonces la monjita dijo, ay, yo creo que sí, padre, porque mañana. Y en eso estaban hablando cuando el otro camello, igual, dijo, puta madre, no, no, no, se para, y mocos, se murió el pinche camello. Dijo el padre en la torre. Ahora sí, ya el Señor ya nos las puso bien dura. Dijo, ¿de veras, padre? Sí, ahora sí. Yo no creo que salgamos de aquí con vida. Dijo, padre, por Dios. No me gusta que piense usted así. Dijo, no, pues a mí tampoco. Pero pues vamos a dormir. Se metieron cada quien en su pequeño sleeping bag. Son unas bolsas para dormir. Es la traducción literal. Sleeping es dormir, bag, bolsa. Bolsa para dormir. Te metes ahí, uno allá y otro allá en casa, para que no hubiera nada allá en casa. La fogata en medio. Y entonces, como a la media hora de que se acostaron, de pronto dijo él, madre, dijo él, ¿está dormida? Dijo, no, pues ya me despertó. Sí estaba, pero ya no. Dijo, ¿en qué le puedo servir, padre? Dijo, fíjese usted que yo inicié en esto del sacerdocio a muy temprana edad, a los 11 años. Un día mi padre me dijo, ven, hijo, acompáñame a comprar unos cigarros. Y pasamos frente a la puerta del convento y me dijo, aquí espérame, del seminario más bien. Dijo, espérame aquí. Y ahí lo esperé y pues ahí me quedé. Y ahí me empezó a crecer la vocación y pues ahí estoy desde aquel tiempo. Y fíjese lo que es la vida, nunca por ninguna circunstancia, enfermedad, película, nunca, y yo creo que hoy es el día porque yo de verdad dudo que salgamos con bien de esto. Nunca he visto desnudo el cuerpo de una mujer. Madre, ¿usted me haría favor? Ay, por Dios, claro. Se levantó la monjita, pero ¿cómo va? De veras. Traía su hábito. Y ahí está, para que lo vean. Dije, el barrio. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué cosa más bella! Lo que imaginaba. ¡Qué obra de arte del Señor! ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué par de ojos! ¡Qué cosa más linda! ¿Qué estructuras? ¿Qué fundamento? Déjeme usted ver la fundamentación posterior. ¡Ah, caray! ¡Qué cosa más linda! ¡Híjole, madre! No sabe usted cómo se lo agradezco. ¡Ay, padre, por Dios! Para nada. Total, se volvió a cerrar su zipper. Cada quien a dormir. A tu madre. Media hora después dijo, padre, ¿Mande? ¿Está usted dormido, padre? Dijo, no, me estoy haciendo una oración. La oración del desierto. Que aquí la traigo apuntada. Es larga, y si no, sí se la leería. Dijo, dígame, madre, ¿en qué le puedo servir? Dijo, fíjese, padre, que coincidimos en algunas cosas. Fíjese usted que yo también ingresé al convento a muy temprana edad. Yo sí, por mi decisión absoluta. Pero igual que usted, por motivo alguno, nunca, jamás vi desnudo el hombre de un cuerpo. Ella hablaba así, como en metáforas, ¿no? Entonces, le dijo, ¿usted sería tan amable? Dijo, ay, madre, por supuesto, pero con esta luz, déjeme ver si puedo conseguir un algo, aunque en la selva está, en el bosque, digo, en el desierto, ya no sabía ni dónde estaba, en el desierto va a estar cabrón conseguir un algo de para hacer una fogata más grande, pero déjeme ver, hizo así, y regresó con un árbol, ¡guay! Se prendió aquello que era el Guillermo Cañedo en la noche, cabrón. A lo cabrón, y la madre dijo, ¡ay! Y el padre lo ¡guay! ¡Switch! ¡Guay! ¡Ay! Y la madre dijo, ¡ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué fortaleza! ¡Qué estupendo! ¡Qué construcción! ¡Qué solidez! ¡Qué! ¿Quién es este peloncito? Dijo, ¡no, no, no, madre! ¡No, no, no, no! ¡No, qué barbaridad! Es que qué cosa más maravillosa, vean, mamá. Permítame usted ver la fundamentación. ¡Ah! ¡Qué duración! ¡Qué barbaridad! No, no, no, lo que me tiene suyo es este peloncito. Y el padre decía, madre, madre, por favor, no le mueva, no le buiga por ahí, de veras. Dijo, es que, ¿para qué sirve, padre? El padre dijo, pues bueno. Dijo, bueno, mire usted, madre. Este peloncito, como usted dice, es un órgano muy especial. Este órgano, ahí donde lo ve usted, crece. Se mete en un cuerpo y da la vida. ¿Cómo ve? ¿Da la vida? Sí. Sí, entonces ¿por qué no se la mete usted al camello? Y nos vamos de poca más. Ay, habían pensado cosas horribles, ¿verdad, cabrones? Híjole, qué feo que sean así. Señoras, yo sé que ustedes en algún momento de la vida tienen algunos días que son complicados. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Por el amor de Dios, fíjense en el número que usan de esas madres, porque nos pasó, ¿verdad, abuelito? En Ciudad Juárez acabamos de estar. Llegamos y los muchachos y yo somos gente de deportes, de veras. Llegamos luego y vamos al baño y venimos. De verdad, somos gente que hacemos mucho deporte, entonces... El otro día llegamos a Ciudad Juárez y queríamos jugar voleibol en la alberca. Y ahí vamos a la alberca, ya estábamos. Y pásale, che, gracias, estábamos, pues contentos, ¿no? A toda madre. Y de pronto se metió una señora y nos hizo. Ya no había agua, cabrón. Un pinche squink que se aventó, se quedó clavado así. Carajo, señoras, digo, por favor. Si usan del 3, pues del 3, pero no del 9, porque yo sí me fui a quejar con la administración. Como la señora que le dijo, comadre, ¿cómo está? Dijo, bien, ¿y usted? Bien. Dijo, ¿y a dónde más? Dijo, fui al mercado. No. Dijo, ¿al mercado? Es un poco tarde, ¿no? Dijo, sí, es que había estado ocupada toda la mañana, pero ya voy para allá. Dijo, oiga, comadre, ¿y qué le pasa? Dijo, ay, es que traigo un Tampax de esos de superabsorción. Pobrecita, venga. No, no, no, no, no, no, no, no. Ese nada más era así como de... ¿Cómo? Y un cuate dice, Doctor, lo que yo le diga aquí va a ser entre nosotros nada más, dijo, por supuesto. Dijo, fíjese nada más, doctor, que el pito se me está poniendo anaranjado, doctor. ¿A usted también? Dijo, ¿anaranjado? Se lo juro, doctor. Oh, cabrón. Yo estuve en la universidad y no recuerdo que hubiera habido anaranjado. Déjeme usted ver. Ya ves que todos los doctores tienen sus pequeños libros ahí adentro, ¿no? Entonces entró. Entonces decía... pene. Este. Sacó el libro, llegó y dijo... medida 24 centímetros, separación entre diente y diente, milímetro y medio. Este es peine, pendejo, ¿no? Ay, qué la chingada. Pene, pene, aquí está claro. Ya, ya se me hacía muy poco libro, pan. Jo, pene, diferentes tamaños, a saber, 18, la 18. A saber, los tamaños del pene son chico, mediano, grande, a bárbaro y polo, polo. Ah, cabrón. Oh, bueno, pues así dice el puto libro. Hijo. Diversas coloraciones del pene, 39. Ay, no, 39. Tenemos el negro muerto, sí, el negro. El morado, señor de los... No, señor, el morado. El, bueno, el morado, pues que sí, sí, sí se pone morado cuando lo aprietas mucho. El verde moco, que también lo agarra mucho. Oiga, no, pues no, naranja no tenemos. Dijo, pues se me está poniendo naranja. Dijo, seguro, dijo, hombre, si ese es el mío, me lo veo diario. Dijo, a ver, ¿no me lo mostraría usted, por favor? Sí, como un chingón, ¿no? Se dijo, ¡oh, anaranjado! Dijo, le estoy diciendo, cabrón. Dijo, puta, qué cosa más extraña. Dijo, oiga, ¿no habrá usted ido a trabajar cerca de donde haya una planta de estas con energía nuclear que los desechos hayan hecho que alguna coloración en su pigmentación haya...? Dijo, mire, doctor, por ahí ni le busque, yo soy retirado, no hago nada, nada. Nada, todo el puto día en el rancho me la paso viendo películas porno y tragándome mis chetos a toda madre. Dijo, ande el hijo de su biche madre. Ya sé de dónde viene lo anaranjado, cabrón. Ay, güey. Hazme el chingado favor. El viejito, este es muy viejito, que estaba con su vieja y dice... La vieja dijo, ¿qué? Mollets y nada. ¿Qué? Quiero mollets y nada. Dijo, mi vida, no te entiendo, que quiero mollets y nada. Dijo, no te entiendo, ponte tus dientes, mi amor. Y aquel se los dijo, que quiero morderte las nalgas. Ah, se los volvió a quitar y seguía en el medio, ¿no? 60, 70. ¿Qué? 60, 70. ¿Qué es eso? ¿Una apuesta o qué pedo? La quiniela del hipódromo, ¿qué traes, cabrón? 60, 70. Hijo, ponte los dientes, cabrón. Oh, que la chingada. Que si sientes que te entra. Ay, qué cosa más horrible. Los viejitos son divinos. No. Llegó un cabrón a un restaurante en Nueva York, pinche limusina. Bajó el metro del hotel, cabrón. Le abrió la puerta del coche. Sí, de veras. Es que digo, bajó el metro. Le dicen, no mames, güey, va a bajar. De veras, bajó, ¿no? Abrió la puerta. Se bajó una vieja. No, no hay nadie. No, vieja, no mamadas. No. Esas viejas que las veces te cae de madre, rubia, la pero rubia, de las que hacen juego, rubia. ¿Por qué eran las rubias? Digo, está cabrón, ¿no? La rubia, rubia. Otra, alta, con boca así. No, pero guapinas, nanas. No. Lo que yo te diga es poco, cabrón. Puta madre. Y del otro lado se bajó una morena, igualita que la rubia, pero morena. También hacía juego. ¡Ay, híjole, su pinche madre! Guapas las dos, pero guapas y no mamadas. Y se bajó un pendejo de smoking, ¿eh? Bueno, ni tan pendejo, porque, ¿verdad?, siempre el coche, ve qué pendejo el trae, pues sí. Este cabrón, elegante el güey, con un pinche loro aquí, parado en el hombre, como pirata el hijo de su puta madre. Entraron al restaurante y lo pasen, por favor. Tres lugares, le dijo. Cuatro que no ves, pendejo. Dijo, ah, claro. The Bird. A huevo, hijo de tu pinche madre, The Bird. Llegaron a la mesa, se sentaron las dos viejas, el güey y el pinche loro en el respaldo de la silla ahí. ¡Buffet! ¡Buffet! Dijo, ¿qué vas a tomar tú, mi vida? Dijo, ay, a mí dame, por favor, un whisky en las rocas, por favor, con mucho hielo. ¿Cómo no? ¿Para ti, mi amor? Yo lo quiero en un vaso alto, con hielo, con agua mineral, por favor. A mí démelo también en las rocas, por favor. ¿Y tu maestro? ¡Tequila, don Julio! Un tequila, don Julio, por favor, con... Así decía el pinche loro. ¡Con sangrita! Sí, con sangrita y la chingada. ¡Aguardas! ¡Un chingo de aguardas! ¡Queso y jamón! Y le trae 2 kilos de queso y 1 de jamón, porque botanea mucho, ¿no? ¡Puta madre! Llegaron los pinches tragos y el pinche loro... Se cagó en la alfombra. No mames, cabrón. Todos los meseros... The Bird. What a funny bird. Chinga, toma. Dijo, ¿y de comer, señor? Dijo, yo quiero un consomé de cola de res. Y después, mi amor, ¿compartes conmigo un... ¿un corte? ¿Cómo no? Que nos corten el pit. ¡No! No, un corte. Deme, por favor, el sirlón, pero pasadito de inglesa nada más. Ok. Para ti, mi amor. No, yo voy a querer el T-bone, por favor. También pasadito. ¿Y tú, mi amor? Dijo, no, yo voy a tomar un que será un steak tartar allá, la chingada. Y tú, dijo, ¡eh! ¡Yo tomo la cebolla! ¡Eh! ¡Y un chico de persona! ¡Eh! Dijo, que una sopa de cebolla y un chingo de pollo. Así decía pollo el pinche loro. Nomás que el güey ya lo conocía, ¿no? Le trajeron su sopa de cebolla. Sacó la cuenta cuando sacó esa que no puede salir sin ella. Pinche Platinum de American Express. Se la llevó el pinche mesero, trajo la cuenta, se paró el cabrón. Iban a salir del... Y el pinche loro aquí... Madre, que un pinche escándalo. Entonces, bendito Dios que ya se va este pinche loro, cabrón. Verde el cabrón. Pues todos los loros son así, ¿no, cabrón? ¿O hay loros rojos? No. Y ahí van a salir y dijo, mi coche, por favor. Dijo, sí, señor, señor, señor. Hey, Mr. Thompson, porque ya habían leído en la tarjeta, ¿no? Dijo a las viejas, un segundito, por favor. ¿Diga usted? Dijo, oiga, qué mujeres más guapas, ¿eh? Oh, sí, gracias a Dios. ¿Y usted? Oh, sí, ¿cuál es el pedo, qué? Pinche loro, ¿qué pedo? Ya díganos, no mame. Oh, claro, sí, llama la atención un poco. Sí, mire usted, venga. ¿Ve usted aquella esquina? ¿Ve usted el negro ese que está ahí dando bola? Sí, ahí estaba yo. Hace un año. Dándole grasa a un cabrón. Ay, cabrón. No me salió. ¿Cómo es? ¿Cómo va? Y le sacaba yo un brillo, hijo de la chingada. Y le escupía. Y otra vez. Y a la quinta frotada que se me para. No, no, no. A la quinta frotada, cabrón. Que me sale un genio. Y él me dijo, no mames, sí, genius. Y me dijo, te puedo conceder 2 deseos. No mames, 3. Bueno, 3. El primero, cabrón, quiero ser archirre contra putimillonario, cabrón. Pero en dólares, no mamadas de libras esterlinas o la chingada. Así era este güey de exigente, cabrón. Concedido, cabrón. Puta, le empezaron a brotar, hasta por el culo le salían. ¿Qué Huicho Domínguez ni qué la chingada? No, no, no. Este, meaba billete. No, no sabes, cabrón. Era impresionante, impresionante, cabrón. Hijo, el segundo. Hijo, ya soy rico, muy rico ahora. Ahora quiero un par de viejas. Buenísimas, con nalgas de adeveras, con chichis de ellas, no operadas, cabrón. Que tengan el, ya sabes, todo en su lugar, y patotas y la chica, que cojan divino. O concedido, ¡fua! Y le puse estas dos pinches viejas. Dijo, el tercero, rápido, que ya me voy. Dijo, espérame, espérame, cabrón. Ya tengo lana, ya tengo las dos pinches viejas del tercero, cabrón. Un pájaro insaciable, cabrón. ¡Órale! ¡Uf! Y me puso este pinche loro de mierda, hijo de la chingada, cabrón. Hazme el puto favor, cabrón.